Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, siente la emoción de que ustedes respondan al llamado para culminar la celebración de estos 50 años. Hemos estado realizando una serie de actividades en la que desde 1961, Santiago, el Cibao, el país ha conocido el trabajo de hombres y mujeres asociados en esta entidad. Para culminar esta noche, la Junta Directiva ha decidido cerrar con broche de oro. Por eso se ha invitado a un conferencista especial que hablará sobre el desarrollo de la República Dominicana en la última década, con sus retos y sus desafíos. Y no solo eso, sino que culminaremos también con una de las voces privilegiadas que nos dará hoy el papel de la Comisión. Permítaseme saludar y dar la bienvenida a Santiago Caballeros, a su excelencia, el Presidente de la República, el Honorable Doctor Leonel Fernández Reina, quien está en la mesa de honor encabezándola. Le acompaña en la mesa de honor el licenciado Sandy Filpo, presidente de la ASIS. Se hace acompañar el señor presidente y la comitiva de el doctor Gilberto Cerulli, honorable alcalde del municipio de Santiago. El licenciado Luis Manuel Bonetti, ministro administrativo de la presidencia. El doctor Sabino Báez, ministro y director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. El licenciado Cristian Reynoso, segundo vicepresidente, ASIS. Monseñor Agripino Núñez Collado, magnífico rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El licenciado Anthony Marte, vicepresidente, vicesecretario, ASIS. El ingeniero Luis Silfre, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. La licenciada Lina García, presidente de la AIREN. Y a su derecha, al final, el licenciado Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública. Por igual, en esta mesa honorable, se encuentra el ingeniero Manuel Estrella, primer vicepresidente de ASIS. El ingeniero y secretario de Estado, Víctor Díaz Rúa. El licenciado José Octavio Pérez, secretario ASIS. El licenciado Ricardo de la Rocha, tesorero ASIS. El ingeniero Félix María García Castellanos, presidente del Grupo Lima. La licenciada María Victoria Minicucci, presidente de Ocámara y presidente de la Cámara de Comercio y Producción Santiago. Por igual, en la mesa de honor, el licenciado Francisco Domínguez Brito, ministro de Trabajo. Acompañando en la mesa principal, el ingeniero Federico Antún Valle, del Banco Nacional de la Vivienda. Ellos en la mesa principal de honor nos acompañan y debemos hacer mención del grupo en esta salutación, que también son miembros de la Junta Directiva, quienes le acompañan en la parte trasera. A cada uno de ellos, bienvenidos también. Y por qué no hacer mención, todos vemos, de algunos de los que han dirigido esta institución y quienes están presentes aquí con nosotros desde 1961. Nos acompañan los expresidentes don Luis María Peter Solano, el señor José Darío Peña, el señor Raúl Torres, el señor Luis Cristóbal Román, el señor Raimundo Pache, el señor Luis Alexis Núñez, el señor Rubén Reynoso, el señor Leonel Gutiérrez y el señor Don Manuel Arsenio Ureña. Todos ellos expresidentes de la institución. Y me permiten saludar, entre las autoridades que nos acompañan, al doctor Elizabeth Marcos, quien es el director ejecutivo de la Administradora de Riesgos Laborales de Salud Segura. El doctor Gabriel Fernández, director ejecutivo de la Administradora de Salud Segura, ARSS. Por igual, tengo la encomienda de saludar en esta noche al licenciado Eddie Martínez, secretario de Estado y director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Con nosotros en esta noche, el profesor José Augusto Izquierdo, director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER. El licenciado Fernando Rosa, director ejecutivo del Consejo Nacional del Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ProVivir. El general de brigada del Ejército Nacional, Rafael Iranzo Medina, comandante de la Segunda Brigada. El general Napoleón Terrero, general de brigada Ejército Nacional, jefe Policía Electoral. El general Juan Ramón Martínez, jefe del Comando Sur con asiento en París, la provincia de Peravia. El licenciado Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. El licenciado Narciso Elías, viceministro de Industria y Comercio. También debo agradecer la presencia en nombre de la ASIS de las asociaciones empresariales. Representada, claro está, por sus presidentes. Agradecemos la presencia del señor Aquiles Ramírez, presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, AOZONA. El licenciado Luis José Bonilla Cobos, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas. La señora María Victoria Miricucci, quien es la presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y que ya mencionamos aquí arriba. La señora Lina García, quien es la presidente de la Asociación de Industria de la Región Norte, Aidén. El licenciado Miguel Lama Rodríguez, presidente de la Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago. El señor Luis Tejada, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Ciudad, APROCOVIS. El señor Leonardo Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes e Importadores del Cibao, ASICI. Mencionado las personalidades, las instituciones y autoridades, debemos saludar a los sindicalistas presentes. El señor Gabriel del Río, de la Secretario General de la Confederación Autónoma Sindicalista Clasista, CAS. Al señor Ramón Rafael Abreu, Pepe, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Al señor Jacobo Ramos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Así como al señor Arsenio de la Rosa, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CNUS. Este acto de cierre, de celebración del 50 aniversario de la ASIS, está siendo transmitido a través de medios unidos del Cibao, Está integrado por Teleuniverso Canal 29, Teleunión Canal 16, por Megavisión Canal 45, Telemedios Dominicanos Canal 25 y Super TV Canal 55. Aquellos que allá de los mares están viendo esta transmisión, hoy culminamos la celebración de los 50 años de la ASIS. Permítaseme para dar las palabras de bienvenida en esta noche. Vamos a llevar al señor presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, el licenciado Sandy Bilbo. Ministros presentes, autoridades civiles y militares que nos acompañan, miembros de la Junta de Directores de la ASI, pasado presidente de ASI, socios, empresarios, amigos de la prensa, damas y caballeros. Hace 50 años, un grupo de hombres tuvo un sueño y, cobijado en la sombra del deber y la justicia, decidieron conformar una institución que significara un rayo de luz y esperanza ante la llamada injusticia que se vivía en la época. Cuando la sociedad comercial se veía revolcada en el baño de la confusión, a pesar de las dificultades del momento, tuvieron el arrojo para desde la montaña de la desesperanza esculpir con fe la esperanza y así convertir la disonante sinfonía del pesimismo en una armoniosa sinfonía de libertad. Si nos sentamos a pensar qué es lo que hace que los pilares de una nación sean tan altos y sus cimientos fuertes, o qué hace que las grandes naciones resurjan cuando los reinados desaparecen y las astas de las banderas quedan debajo de la arena, entonces entendemos que lo fuerte de una nación no es su oro ni su riqueza, no es su ejército ni su orgullo, es la entereza y la grandeza de sus hombres. Eso hizo que 3 meses después de la muerte de Trujillo, un grupo de comerciantes e industriales de Santiago, estimulado por el sentimiento de solidaridad con los empresarios agredidos, fueran convocados el 21 de septiembre del año de 1961 con la finalidad de fundar una entidad que aglutinara a los miembros de la clase, que canalizara las inquietudes del sector, que defendiera sus intereses y, sobre todo, aportar al desarrollo de Santiago en el país. Así nació la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Aunque Trujillo estaba muerto, todavía era peligroso. Había que soltar las amarras de esa soga que tenía el régimen, que era dueño de todo. La clandestinidad matizó el pacto de la dignidad empresarial y en medio de la noche dio la luz a la ASIS, el primer faro del norte. La ASIS mantuvo una ardua lucha ante la carencia de representatividad en los organismos de toma de decisión, logrando que la ciudad de Santiago tuviera un mejor sistema de agua potable, que se construyera la hidroeléctrica Taveras y que hoy exista un acueducto por gravedad en el Cibao Central. Esa labor ante los organismos gubernamentales trajo también en conquistas viales que se beneficiaron grandemente la región, como es el caso de la carretera Cibao Sur y la del Cibao Central. Todos, sin excepción, presidente, debemos de reconocer que usted ha encabezado la revolución democrática de principio de siglo, desde la constitución del año de 1963 hasta nuestros días. Nunca se había producido una modificación de nuestra Carta Magna que no hubiese sido bajo una coyuntura específica. Hoy, sin embargo, debemos reconocer que el país cuenta con un instrumento democrático producto del consenso de todos los sectores. Hemos creado nuevos marcos jurídicos y hemos actualizado otros. Sin embargo, entendemos, presidente, que se hace necesario y urgente la modificación del Código Laboral, ya que en torno a la normativa actual se se está fomentando una industria que nada beneficia ni a empleados ni a empleadores. La ASIS, en ese sentido, dio la clarinada en Santiago. Cuando junto a la Cámara de Comercio y Producción, a la Asociación de Industriales de la Región Norte y a Monseñor Agripino Núñez Collado, convocó al sector sindical dominicano a Santiago a discutir la problemática y a consensuar una solución, siempre respetando los derechos adquiridos de los trabajadores y abordando el tema de la libertad sindical. Gran parte de la paz laboral que vive la República Dominicana se le debe a una dirigencia sindical consciente, convencida de su rol y de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Es sabido por todos que los tiempos de esas interminables huelgas laborales son cosas del pasado. Señor presidente, con esto quiero reconocer el trabajo de Gabriel del Río, Jacobo Ramos, Pepe Abreu, Arsenio de la Rosa, todos presentes en esta actividad como una muestra de solidaridad y confianza al sector productivo de Santiago. Es por eso que apelamos a usted para que conformemos una comisión integrada por el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, por Monseñor Agripino Núñez Collado y por el ministro de Trabajo, para que junto al sector empleador y al sector sindical nos sentemos en la mesa del diálogo y agilicemos las modificaciones del Código Laboral, algunas de las cuales ya han sido consensuadas entre nosotros. No podemos seguir perdiendo empleo a productos de abogados, alguaciles, que protegidos por un tecnicismo jurídico saquean empresas y desacreditan el movimiento sindical dominicano. Hoy, la línea noroeste es reconocida por su gran producción de banano. Sin embargo, a pesar de que tenemos mercado para vender todo lo que se produce, no es menos cierto que a este sector le pende una espada de Damocles en la cabeza, ya que la Organización de Comercio Justo le está pidiendo igualdad de condiciones de seguridad social a los trabajadores haitianos. Y aunque la ASIS ha realizado gestiones para atenuar la problemática, no dejamos de reconocer que esto es solo una alternativa y no la solución al problema. En ese sentido, le solicitamos, señor presidente, que se agilice la aprobación del reglamento de ley de migración que contempla la solución definitiva a este problema. El acontecimiento social más importante del siglo pasado, desde mi punto de vista, lo constituye la huelga de los trabajadores de la caña de enero de 1946. Esto trajo consigo no solo la reivindicación de muchos derechos de los trabajadores, sino también la formación del Instituto Dominicano de Seguro Social. En ese sentido, debemos decir que esa entidad, de la cual la ASIA ha formado parte desde el año de 1963, en un equilibrio para el sistema dominicano de salud, hay sectores que están apostando a la desaparición de la misma. Ante dicho interés, debemos decirle que la ASIS hará todo lo posible conjuntamente con los demás sectores que conforman, es decir, el sector gobierno, el sector sindical, para que esto no suceda y que en tal virtud apoyamos de manera categóricamente la reestructuración de los hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social, de tal forma que se convierta en modernas prestadoras de salud al alcance de todos. En ese sentido, le estamos solicitando también al ministro de Trabajo la reintegración de la ASIS en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ya que la ley dejó establecido que dicho consejo será integrado de la misma forma que está conformado el IDSS. El Cibao no puede permanecer sin representación en ese importante órgano de decisión. La ciudad cuenta con un plan estratégico, que es un modelo para las demás provincias, en la que están integradas todas las instituciones y fuerzas vivas de la ciudad. En ese sentido, queremos llamar la atención, señor presidente, para que conjuntamente con el ayuntamiento se siga apoyando las iniciativas de la ciudad, como lo ha venido haciendo usted y la alcaldía de Santiago con el rescate de la cañada las terminaciones de la avenida de Circunvalación Norte, el Parque Central y una serie de obras viales que están en carpeta, que fueron tramitadas por usted ante la Secretaría de Obras Públicas, la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y la Dirección General de Apoyo al Desarrollo Barrial, con la finalidad de que se pase dentro del presupuesto de la Nación para que así, de esa manera, poder terminar y darle agilidad. Otro reto lo constituye la unificación de todos los sectores para la elaboración de una reforma fiscal integral. El país amerita una reforma cuyo norte sea la competitividad de los sectores productivos del país, lo que ayudaría a desarrollar el empleo formal, que debe ser una preocupación de todos. Una reforma donde los sectores productivos sean tomados como eje económico, que puedan aprovechar la estabilidad del marco macroeconómico que vive el país, la cual ha sido uno de los grandes logros de su administración, señor presidente. Al terminar, quiero dejar establecido que el país vive un clima de paz social y de democracia, y que así, como nos ha costado llegar a lo que vivimos, también nos tocará llegar a cumplir los sueños de sobrepasar los retos y de sobreponernos a los desafíos. Pero todos, sin excepción, estamos comprometidos a realizar un renovado esfuerzo para emprender con ánimo constructivo esta etapa de consolidación de nuestra nación, sustentado siempre en el respeto de los valores democráticos, de la libertad, la pluralidad y la tolerancia, como usted lo ha marcado en su mandato, señor presidente. Muchas gracias. El señor presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, licenciado Sanfil. También integra la mesa de honor el señor senador de la provincia, el licenciado Julio César Valentín Miñán. Entre el público asistente, invitados especiales, queremos destacar también la presencia del general Robert López, que es el director Cibao Central de la Policía Nacional. Y entre los legisladores asistentes, destacamos la presencia del ingeniero Félix Bautista. Esta actividad la celebramos gracias a que hay patrocinadores y ellos no exigen nada, solo una mención en el acto. Creo que debo ser justo y hacerlo. Acero la Estrella hace posible el que celebremos esta actividad conjuntamente con ARS Pali Salud, ARS Salud Segura, ARL Salud Segura, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, el Banco Popular Dominicano, la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, el Ministerio de Industria y Comercio, Molinos Valle del Cibao y Trilogy Dominicana Viva tu Voz. Claro está que el patrocinio para celebrar esta actividad y la transmisión que hacen todos los canales unidos en música solo pide que identifiquemos que ellos están transmitiendo. Por eso agradecemos el que CDN esté en transmisión de esta actividad. Por igual, agradecemos a Metro TV de Cablenet Dominicana y nos informan que las estaciones de radio hacen cadena también Super 103 FM, Matrix 104 FM, Clave 95 FM, Radio Libertad y Radio Única. A lo que venimos. El señor presidente de la República se caracteriza por ser sus magistrales sus comparecencias. Recientemente, y es conocido por todos, en los Estados Unidos ha hecho una presentación que nos ha llenado de orgullo a todos. En esta oportunidad la Asociación de Comerciantes e Industriales le ha colocado el prefijo de magistral conferencia, y es sin lugar a dudas por la acostumbrada acción del señor presidente. Hablar del desarrollo de la República Dominicana en la última década, de la cual él activamente ha estado cerca de 16, no le sería tan difícil para ser la magistral. De ahí que, en nombre de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ponemos al presidente de la República, el honorable señor presidente de la República, excelentísimo doctor Leonel Fernández Reina.